Buenas tardes. Pasan 3 minutos de las 9 de la noche y aquí empieza la edición número 102 de El Puente, una edición centenaria, pero también nueva. Y estamos contentos de compartir este nuevo espacio con todos vosotros. Estás en la sintonía de Radio Enlace en el 107.5 de la FM o a través de internet, a través de www.radioenlace.org. Y así es, iniciamos este 24 de noviembre de 2010, nuevo horario para la emisión de El Puente. Os habla Jorge López, voz y controles, y estaremos juntos durante la próxima hora presentando música a flor de piel y sensibilidad ante todo. Es, bueno, pues un nuevo horario que, como sabéis, alternamos semanalmente con el estado de la mar, con nuestro compañero Andrés, y que estará en antena con periodicidad quincenal. Pasamos de la emisión semanal los domingos a las 11:30 a una emisión quincenal los miércoles a las 9 de la noche. Y por ello estamos contentos de que nos descubráis. Si nunca os habéis paseado con nosotros a lo largo y ancho de este puente, y contentos también de estar en un horario vespertino, reposado, melancólico, cercano a la noche del que estábamos acostumbrados a emitir. Y por eso tenemos cierto hormigueo en el estómago, cierto nerviosismo del principiante al entrar en un terreno inhóspito y nuevo para nosotros. Hechas las introducciones y presentados los cambios, queremos entrar en harina y lo vamos a hacer dedicando el programa a la guitarra eléctrica, ese instrumento contemporáneo del cual se extraen tantísimos matices. Y lo vamos a hacer con dos músicos americanos, el primero británico, el segundo. La excusa no es otra más que la visita de Joe Satriani la semana pasada en Madrid. Estuvimos allí, cortesía de Riff Music y de Lola, que amablemente nos concedió una acreditación de última hora, y Radio Enlace estuvo allí, y es lo que queremos compartir con vosotros, narraros las experiencias, los casi 23 temas, casi 2 horas de concierto, de un músico que lleva muchísimo tiempo demostrándonos su virtuosismo en la guitarra. Y para ello vamos a centrarnos en un tiempo concreto dentro de su evolución musical, y lo haremos con un disco sorprendente que generó bastante controversia por la mezcla entre guitarra y electrónica. Es el Engines of Creation del año 2000 de Joe Satriani. Thank you. Until We Say Goodbye, uno de los temas más cautivadores de este Engines of Creation, un disco que lo anunciábamos, tiene un marcadísimo componente electrónico. Todas las canciones, con la única excepción de esta que hemos escuchado, incorporan guitarras remezcladas con plataformas informáticas y están manipuladas digitalmente con software y sintetizadores. Y precisamente este Until We Say Goodbye fue nominado en 2001, un año más tarde del lanzamiento del LP, a un premio Grammy como la mejor canción de rock instrumental. Fue lanzado detrás del Crystal Planet del año 2000, supondría un cambio importante dentro de la carrera de Joe Satriani, sobre todo por la capacidad de explorar nuevos territorios, de mezclar los riffs tradicionales de música y su enorme talento en algo nuevo, seguir teniendo ese mismo sabor y esa personalidad propia del nacido en Nueva York, pero afincado en la costa oeste americana. Y tal vez sea por esa característica de este disco por lo que nos hemos decantado por él. En ocasiones nos gusta analizar cómo se desenvuelve un músico en terrenos inhóspitos. Nos viene a la mente lo que hizo la banda irlandesa de U2 con Pop cuando se aventuraron a abandonar la formación clásica de bajo, guitarra y batería por los ordenadores. Nos gusta cómo un músico afianzado con años de carrera a su espalda, se abre a nuevos lenguajes musicales. Encontramos la esencia de Joe Satriani en canciones como este Until We Say Goodbye y las que escucharemos a continuación. No existe la avalancha de notas, no existe el incorporar cuantas más notas al compás. Encontramos virtuosismo, pero también sensibilidad, y es que no por tocar más notas vamos a transmitir más emociones. Y esa capacidad de inventarse y de renovarse a sí mismo lo encontramos con riffs también muy comunes, con estructuras bastante estándar de rock y con secciones bastante identificables. Sin embargo, ese matiz un tanto etéreo, un tanto atmosférico, espacial, que le dan los sintetizadores es lo que convierte en este disco en algo particular, y os queremos envolver en esa atmósfera. Queremos seguir desgranando este Engines of Creation con todos vosotros. Un álbum que, a propósito, tuvo una segunda parte, una especie de sucedáneo llamado Additional Creations, editado el mismo año 2000, que incorporaba remezclas de Borg Sex, de Flavor Crystal No. 7 y de la que hemos escuchado Until We Say Goodbye, que incorporaba un tema nuevo, el Turkey Man, un disco bastante difícil de encontrar, pero que pertenece a esta misma etapa creativa de Joe Satriani. Pero vamos a seguir viajando a través de las nubes en una carrera a lo largo y ancho del cielo. Thank you. Beats y loops hasta la extenuación en este tema de más de 6 minutos de duración que nos ha permitido cerrar los ojos y dejarnos transportar a lo largo de la nube por el cielo. Lo han conseguido mediante la mezcla de la guitarra y de los sintetizadores, algo que lo convierte bastante onírico incluso para los neófitos. Y es que lamentablemente el virtuosismo de Joe Satriani y las enormes escalas y modos con los que nos sorprende incluso dentro de cada tema, y si a eso mezclamos la ejecución y las técnicas con las que tocan, pues el tapping a dos manos, el sweep picking, el volume swell, el tap harmonies, los ligados y glissandos y demás, un músico que encontró su afición después de descubrir a Jimi Hendrix. Joyce nació el 15 de julio de 1956 en el estado de Nueva York. Empezó a tocar a la edad temprana de los 14 años y durante la época de los 70 se marchó a Berkeley, a California, a la costa oeste, donde inició su carrera como músico. Lo hizo con dando clase, bueno, pues a muchísimos guitarristas e ídolos actuales, como Eddie Van Halen, como su amigo Steve Vai, como Alex Skolnick de Testament, o Red Beach de White Snake, o el propio Kirk Hammett de Metallica. Todos ellos reconocen su enorme labor didáctica, le mencionan como referente dentro de un estilo muy muy especializado, que fue, bueno, pues todos aquellos los que nos congregamos en la Riviera el pasado jueves 18 de noviembre. Era una noche fría y llegamos, pues después de trabajar, ansiosos por descubrir a esos pocos mitos vivientes de la música. Y llegamos a la sala y encontramos una energía deslumbrante. Encontramos a Ned Evett y su banda Triple Double retumbando según bajamos la escalinata de la Riviera. Nos sorprendió muchísimo una banda de semejante calidad y energía, y desde luego que caldeó el ambiente más que en otras ocasiones o que otros teloneros, que generalmente muestran algo más de timidez y algo menos de desenvoltura en el escenario. No era el caso de Ned Evett, que se comunicó con el público y trasladó, como decimos, muchísimo energía. Recuerdo que leímos algo en la revista Guitar Player sobre este artista y hablaba de la primera rockstar de la guitarra sin trastes, y así es, todas y cada uno tocó incluso dos guitarras y vimos que no incorporaba trastes, lo cual, bueno, pues dejaba claro su enorme talento con la guitarra, pues prácticamente al compararlo como si se tratara de un instrumento clásico como el propio violín. Instrumentos de cuerda que exigen, bueno, pues no solo un gran conocimiento, sino muchísima mano derecha. Así es, con este virtuosismo que no empañaba para nada la energía de sus dos compañeros de grupo, escuchamos un rock, un blues muy dinámico, lleno de riffs pesados, de guitarra, de cambios de ritmo y un sonido aceptablemente bueno. Lo cierto es que nos acabó de cautivar cuando encontramos las notas de una canción muy conocida y muy carismática. Se trataba del Hallelujah de Leonard Cohen, y podríamos jurar que, aunque la canción original pertenece al canadiense, podríamos jurar que detrás de esa versión que hizo Ned Evett estaba, como no, el eterno Jeff Buckley. Y si ya estábamos sorprendidos con la explosión de acordes y de virtuosismo, está claro que lo que estaba por llegar iba a ser aún más grande. Y así es, alrededor de las 9:30 de la noche, a sus 54 años y con 26 años de trayectoria musical, aparecía una vez más sobre el escenario de Madrid en la Riviera Joe Satriani. Apareció por la derecha con sus vaqueros rotos, su camiseta negra, su rapado al cero y sus gafas de espejo, que no nos permitieron ver sus ojos en ningún momento. Y lo hizo con su guitarra al hombro, su guitarra Ibanez JS 2400 roja, con uno de los temas más místicos y grandiosos, con el Ice Nine. Le siguieron muchas canciones, hasta 23 que interpretó en casi dos horas de concierto, incluida un bis. Interpretó temas de su Surfing with the Alien, el clásico de los 80, donde se le fotografiaba todavía con una melena muy apropiada a ese decenio y que abandonó con las imágenes de la portada del disco Crystal Planet, donde lucía ya y desde entonces y hasta ahora una rigurosa calva. Y como decimos, bueno, pues discos de canciones de toda su carrera, hasta el más Nobel, desde su Surfing with the Alien, hasta el el disco que vino a presentar, el Black Swans and Wormhole Wizards. Toda una carrera musical interpretada en directo, con cambios de ritmo, con canciones largas, larguísimas, algunas de ellas, otras más enérgicas. Incorporamos también canciones como su tema Andalucía, interpretado con guitarra clásica. Y bueno, pues desde luego que un magnetismo al ver a Joy, bueno, pues tocar, mover su mano sobre el traste, utilizar el trémolo de su Ibanez como si se tratara de alaridos o gritos de sirena, mientras nos señalaba y articulaba con la boca, intentando transmitir la mayor energía al público. Seguimos escuchando Slow and Easy. Thank you. A veces es apasionante encontrar el momento vital en el cual puede estar un músico para componer semejantes canciones. Y es que la técnica también hace mucho. Encontramos el riff principal de este Slow and Easy con un palm muting y un volume swell, colocando la palma de la mano sobre el puente, jugando con el volumen de su guitarra. Y todo esto con los loops del sintetizador, incluso con inversiones de onda al final de la canción, donde parece que de nuevo caminamos hacia atrás en el tiempo. Y esta característica, esta mezcla entre la electrónica y la guitarra eléctrica es lo que queremos compartir con vosotros con este disco de Joey Satriani, Engines of Creation. Pero desde luego que lo que vivimos en el concierto del día 18 en Madrid fue mágico, igual que lo que vivieron en Pucela, en Valladolid al día siguiente y al otro, el día 20, en Bilbao. Sus tres fechas para España, en una gira que le llevará por toda Europa y luego de vuelta a Estados Unidos hasta el próximo 21 de diciembre, donde culminará su tour en la ciudad de Denver. Lo cierto es que 2 horas de concierto es algo a lo que no estamos acostumbrados, y más para un mensaje musical tan marcado y tan específico. Lo cierto es que hubo momentos en los cuales prácticamente se perdía un poco el horizonte, con canciones de casi 7 minutos de riffs y de acordes y de punteos, pero que rápidamente se reencauzaban mediante gestos. Hemos comentado el momento en el cual toca la guitarra española con su tema Andalucía, y poco antes de salir del escenario el Big Bad Moon, la única canción dotada de voz de su repertorio, donde no solo nos descubre su voz, sino que también juguetea con la armónica y nos muestra también, por qué no, su virtuosismo con otros instrumentos. Ninguna pega al sonido de la sala. Evidentemente hubo un grandísimo esfuerzo por parte de los técnicos de sonido, uno de los mejores, por cierto, del panorama, el ser capaz de sacar todo su potencial a una sala bastante limitada por su infraestructura. Y otra cosa muy distinta fue la visibilidad del concierto. Y es que, lamentablemente, en la sala La Riviera hay zonas donde hay ciertas pendientes y no todos estamos a la misma altura, y si a esto añadimos la gran afición que allí se congregó, bueno, pues todas las cámaras grabando y haciendo fotografías, en ocasiones hacía difícil poder ver todo el escenario con la vista. Sin embargo, bueno, pues esas cámaras son las que finalmente suben los vídeos a YouTube y nos permiten revivir una vez más lo que allí tuvimos la oportunidad de ver. Alguno de esos vídeos son los que compartimos con vosotros en nuestra página web desde www.radioenlace.org/elpuente para que os hagáis una idea de lo que se vivió en ese concierto, un concierto de esos a los cuales hay que ir por la capacidad y el virtuosismo del músico y también para disfrutar de un sonido que difícilmente se puede disfrutar. Y es que a ojo de buen cubero había en el escenario más de 1 millón de euros en equipo, en amplificadores Marshall recientemente incorporados y ha dejado atrás a su marca de toda la vida, los Peavey de toda la vida, se ha pasado la marca Marshall, pedaleras encadenadas una tras otra en un ejercicio técnico incomparable, y a esto tenemos que añadir y mencionar, cómo no, a sus músicos, a los músicos que allí se congregaron, a Alan Whitman al bajo, a Mike Keneally en los teclados. Mike Keneally, alguien que ha tocado con muchísimos artistas y que, bueno, entre ellos muchos clásicos de la escena americana. Me viene a la mente Frank Zappa, Steve Vai, y que, bueno, pues desde luego que es una absoluta honor el haberlo compartido en el escenario. Teníamos a Garrett Hanson en la guitarra adicional y, si no recuerdo mal, se llamaba Jeff Campitelli, el batería, que acompañó a Joe Satriani en su gira. Y lo cierto es que todos estos músicos cumplían su cometido y estaban, bueno, pues acompañando al músico, a un músico, lamentablemente, que era el único que recibía el foco del final del escenario. Era el único que recibía la luz y los otros se permanecían en un discreto segundo plano, tal y como ocurre en los discos de Joe Satriani, donde en ocasiones existen músicos interpretando los instrumentos de bajo, batería y demás, y en ocasiones son samplers los que incorpora. Y lo cierto es que es una de las cosas que convierten a Joe Satriani en un músico un tanto con pocos matices, y es que toda la responsabilidad emotiva, toda la comunicación musical se encuentra concentrada en sus dedos, y eso es algo que durante 2 horas de concierto se hace en ocasiones abrumador, monolítico, por decirlo de alguna manera. El hecho de que toda la creatividad salga de su guitarra hace que, bueno, pues encontremos que la segunda guitarra y el bajo hagan una labor un poco de consorte, donde realmente no encontramos ningún momento para poder distinguir otro tipo de influencia musical. Lo único y que sí que valoramos es a Mike Keneally, que en alguna ocasión sí que hizo algún solo, alguna improvisación, y desde luego que es glorioso el poder encontrar, bueno, pues alternar los teclados con con la guitarra. Precisamente lo mismo que encontramos en el último álbum de Joe Satriani, donde encontramos más teclados que nunca y encontramos un diálogo entre dos instrumentos que enriquece muchísimo la capacidad de emocionar y de conmover de Joe Satriani. Y así es, mediante experimentos, sea a través de la tecnología, sea a través de la incorporación de otros a compañeros a su mismo nivel, es como conseguimos reinventarnos y encontrar nuevos matices expresivos. Y es lo que suele ocurrir en giras gigantescas a lo largo y ancho del mundo, y es que encontramos un concierto muy aséptico, un concierto donde el setlist estaba planeado, donde no hubo ninguna sorpresa, donde todos los músicos tenían clara cuál era su responsabilidad, sus gestos, sus movimientos, donde todo el sonido sonó perfecto, pero, como decimos, aséptico. Y es que en ocasiones que nos parecía ver a un cirujano con una guitarra, con precisión milimétrica. Y es que no encontramos ningún tipo de error en ningún fraseo en las 2 horas de concierto. Ningún error, nada salió de lo planeado. Incluso cuando terminó el concierto y hubo la rentrée, la propina, el bis, encontramos a Alan Whitman vestido con una camiseta de España, de rojo, haciendo las veces de showman. Salió al escenario y fue a coger su bajo, y en un gesto le hizo Joey Satriani: no, no lo cojas todavía, que tienes que caldear el ambiente. Y así fue, le recordó cuál era su papel en cada momento, como un maestro de ceremonias, como un director de orquesta, y junto a Mike Anneeli de los teclados y Garen Henson, se dedicaron a dar palmas y a moverse a lo largo y ancho del escenario, mientras Joe Satriani, bueno, tocaba el Big Bad Moon. Y así fue, así lo vivimos, algo absolutamente inolvidable. Momentos de tensión, momentos de incertidumbre, y sobre todo la posibilidad de disfrutar de un músico con un lenguaje muy personal, y que nos emocionó. Todo esto, como decimos, también cortesía de Riff Music por tener la oportunidad de invitarnos a Radio Enlace a estar allí. Y vamos a seguir, no vamos a abandonar la guitarra y el virtuosismo musical, pero de Berkeley, de la costa oeste, nos vamos a ir a Inglaterra para descubrir a un músico predecesor generacionalmente de Joey Satriani. Se llama Jeff Beck, y una canción carismática e inolvidable, 'Cause We've Ended as Lovers. ¿Y si detrás de cada bending, de cada pull-off, hubiera un reproche? Porque hemos terminado como amantes. Eso es lo que destilan las notas de esta canción de Jeff Beck, incorporada dentro de su Blow by Blow de 1975. Una manera de atacar las notas muy particular y un sonido muy muy característico, como descubriremos más adelante con más canciones de este álbum. Jeff Beck, un auténtico referente, el cual nos dirigió nuestro profesor de guitarra en el Instituto Ritmo y Compás. Recuerdo que nos comentó aquello de: si quieres aprender a tocar la guitarra y a comunicar, deberías escuchar a Jeff Beck. Y eso es lo que queremos compartir con todos vosotros también. Otro músico y otra manera de relacionarse con el instrumento. Una manera de relacionarse que nos recuerda la capacidad de innovación de Jimmy Page, de Led Zeppelin, nos parece, pero también el gusto y la manera lenta, parsimoniosa de hacer los fraseos, tal vez como Eric Clapton, o incluso también el aspecto visionario de Jimi Hendrix, omnipresente para Joe Satriani también. Y es que, a diferencia de Joe, Jeff ha tenido una carrera un tanto errática. No ha sido tan riguroso, tan matemático, tan conciso, tan dedicado como Joe Satriani, que sigue editando discos pues cada 2 o 3 años y evidentemente sigue apasionado por encontrar el sonido y encontrar nuevos matices expresivos a su música. El caso de Jeff Beck es un caso de alguien que, bueno, pues empezó su carrera estudiando música en el London Wimbledon's Arts College, donde ganó bastante reputación como músico y donde llegó incluso a reemplazar a Eric Clapton en los Yardbirds durante un par de años, hasta 1966, si mal no recuerdo, cuando juraría que nunca volvería a tocar música. Volvería después a tocar el Loving Blue, un single que, por cierto, detestaba, y un año más tarde formaría el Jeff Beck Group, la banda que le daría el reconocimiento mundial, sobre todo por contar entre sus filas con el vocalista Rod Stewart y al bajista Ron Wood, sí, sí, el de los Rolling Stones. With the first grey of dawn and walk the deserted streets. And when the streets started to fill with people, I hold up back indoors to sleep. Dentro de el Jeff Beck Group encontramos desde luego que muchísima innovación, ya que permitió redefinir la manera de tocar las canciones de blues y de reinterpretar también el heavy metal. Dos títulos de álbumes escasamente, Truth en el 68 y Becor en el 69, absolutos referentes de la guitarra eléctrica. Y un poco, bueno, pues ese eclecticismo, esas, bueno, pues desde tocar como en canciones con letra y con cantante a este Blow by Blow de 1975, puramente instrumental, encontramos, bueno, pues como decimos, una carrera un tanto errática. Donde encontramos no solamente la incorporación o no de la voz, sino también géneros de lo más eclécticos. Encontramos desde el blues hasta discos mucho más cercanos al heavy metal o incluso al jazz fusión en un parpadeo. Precisamente ese eclecticismo es algo que se ha trasladado también a su vida personal, donde estuvo mucho tiempo fuera de la escena musical, ya que estuvo apasionado por el mundo de los automóviles durante la época de los 90, decenio en el cual pues prácticamente no editó ningún álbum. Y precisamente esa carrera un tanto irregular, tocando muchos palos y muchos géneros, es lo que le ha convertido tal vez en un artista menor con menos reconocimiento y empatía dentro de sus compañeros. Aquí nos vamos a despedir por el día de hoy con esta edición de El Puente. Os ha hablado Jorge López, voz y controles. Os animamos a visitar nuestro podcast desde www.radioenlace.org/elpuente y nos escuchamos dentro de 15 días aquí en esta misma sintonía. Scatterbrain viene a continuación. We'll be right back.